y a partir de las 7:30 de la tarde se informará en una rueda de prensa que les contaremos aquí en directo, en tiempo de La Ventana de Madrid. Nosotros nos marchamos. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Y media de la tarde, 1:30 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Madrid y el País Vasco son las dos primeras comunidades que adoptarán medidas preventivas las más elevadas para frenar los contagios de coronavirus. Son las dos que más preocupan, con 469 y 149 casos confirmados respectivamente. El Gobierno de Madrid va a celebrar una reunión a partir de las 5 de la tarde. Urkullu, el Lehendakari, comparecerá cuando concluyan las reuniones con los responsables educativos para cerrar a partir de mañana y hasta el día 23 todos los centros públicos y privados de todos los niveles. El número de casos confirmados en todo el país se acerca al millar, con un total de 25 muertos. Fernando Simón, el coordinador de emergencia, subraya que las decisiones que se adopten tienen que ser factibles más allá del ruido. Se tienen que implementar medidas que estén bien valoradas y que seamos capaces de implementar. Lo que sí que hemos discutido muy detalladamente en los diferentes grupos técnicos que trabajamos en el coronavirus es que no tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables. Eso genera, primero, una falsa sensación de seguridad, una relajación de los sistemas que sí sabemos que no son eficaces y además una dificultad de comunicación de la evolución de la epidemia en relación a las medidas que se toman, que realmente la interpretación sería muy complicada de hacer y la toma de medidas posteriores sería también muy complicada. Hora 14. Y luego está la epidemia económica. Los mercados empiezan la semana con un auténtico ataque de pánico. Milán cae un 11%, el IBEX un 8%. El presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, va a celebrar una videoconferencia mañana por la tarde con los jefes de gobierno comunitarios. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anticipa posibles decisiones de conjunto. Hay dos formas posibles. Uno es la flexibilidad y el otro es el dinero directamente. En la parte macroeconómica estoy en contacto directo con Christine Lagarde y nos estamos preparando para la reunión de ministros de finanzas que tendrá lugar la próxima semana. Enseguida hablaremos con nuestro analista de referencia, Juan Ignacio Crespo. Iremos a París, a Berlín, por supuesto a Roma. Es lunes, es 9 de marzo, casi todo pasa por el coronavirus, pero Antonio Martín, Toño Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos, por ejemplo, Antonio, un nuevo crimen machista. Sí, un juzgado de Alcira ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su pareja de un disparo en Villanueva de Castellón, en la provincia de Valencia. Él ha argumentado que el arma se disparó, dice, de forma accidental. Pide explicaciones. El presidente catalán, Quim Torra, ha pedido a uno de sus consejeros, Alfred Bosch, que abra una investigación para comprobar por qué no se activó el protocolo contra el acoso sexual después de conocerse que el exjefe de gabinete de la Consellería de Acción Exterior fue cesado por acosar a varias mujeres. No estará en la ejecutiva. Francisco Igea ha confirmado que no va a pedir entrar en la dirección de Ciudadanos después de ser derrotado en las primarias por Inés Arrimadas, quien también descarta una posible integración. Ya están integrados en Ciudadanos. Todos los que hayan votado a Paco, su equipo y todos los demás, sumaremos juntos para el futuro. No es mi intención en ningún caso ni solicitar ni aceptar puesto alguno en la ejecutiva de nuestro partido. Empieza el juicio. El de la visita del Papa a Valencia, por el que se han sentado hoy en el banquillo los principales cabecillas de la trama Gürtel. 13 de los acusados han reconocido los hechos y han pactado con la Fiscalía, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, da el tema por zanjado. Sí, absolutamente amortizado, porque la Dirección Nacional nada tiene que ver con estas cuestiones de hace muchos años. Moratoria a algunos desahucios. El gobierno de coalición ha acordado frenar los desahucios por impagos del alquiler en las zonas donde se están registrando mayores subidas de precios. Moncloa asegura que es un acuerdo en el que han trabajado Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Nuevas protestas. Los agricultores han vuelto a cortar algunos tramos de carreteras en la provincia de Ciudad Real para exigir un precio más justo en origen. Que los agricultores no vivimos del aire, pero nos tienen que dejar y nos tienen que apoyar, porque si no, vamos a ir a la porra. Sí, un precio de coste, pero nosotros también tendremos que comer. Fallece Max von Sydow. El hombre que jugaba al ajedrez con la muerte en el séptimo sello ha fallecido a los 90 años. También le pudimos ver en El Exorcista, en la saga de la Guerra de las Galaxias y hasta en Juego de Tronos. Y también muere José Jiménez Lozano. El escritor que publicó más de medio centenar de obras de novela, poesía, ensayo, diarios, fue premio Cervantes en el año 2002, así como uno de los creadores de Las Edades del Hombre. Ha fallecido en Valladolid. Tenía 89 años. A puerta cerrada. El coronavirus sigue afectando también al deporte. El Paris Saint-Germain Borussia Dortmund de Champions se va a jugar a puerta cerrada, como también el Valencia-Atalanta. Y fuera del fútbol, se ha cancelado además el torneo de tenis de Indian Wells. El telegrama, Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Carmen Calvo. Señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, era su deber revisar el anteproyecto de ley de libertad sexual remitido por la titular de Igualdad, Irene Montero, para enmendar la falta de coherencia gramatical y del mínimo rigor exigible en materia penal. Que por hacerlo Unidas Podemos la haya cuestionado públicamente es una deslealtad. Pero argumentar que goza con la confianza absoluta del presidente Sánchez viene a transparentar debilidad, porque la confianza, como la meteorología, es variable. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. Alicia Molina en Nueva Valencia Técnica, Carlos Cala en la producción. Y el tiempo, el pronóstico con la firma de Jordi Carbó. Hasta bien entrada la noche caerán chubascos en el País Vasco, norte de Navarra y en los Pirineos, especialmente en los valles que miran hacia el norte, donde a ratos la nevada será copiosa. Chubascos también en la mitad este de Cataluña, incluso alguna tormenta en Baleares, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca. Viento fuerte también en los Pirineos, la Ibérica, el Valle del Ebro, la provincia de Castellón y en Baleares, también en Canarias, con un poco de calima y calor. En la península y Baleares, máximas de 15 a 20 grados, pero en Murcia, por ejemplo, así como en el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 25. Cuando en el Día del Padre tu hijo te dice: eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. En Hyundai ya estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Sí? ¿Pero dónde estáis? Os estamos esperando desde hace 4 horas. Espera, que preguntamos a alguien. Disculpe. Oui, bonjour, dis-moi. Después de pasar la revisión oficial Midas, escápate más lejos. Porque es hasta un 40% más barata que el fabricante y mantienes la garantía de origen. Acércate sin cita o pídela en Midas.es. Midas. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Hora 14, José Antonio Marcos. 1 millar de afectados, 25 muertos, son las dos cifras que definen a esta hora el perfil del coronavirus en nuestro país, con una novedad significativa, y es que el coordinador de emergencias, Fernando Simón, admite la posibilidad de tomar medidas importantes para contener el avance en áreas de Madrid y el País Vasco, que son las dos comunidades más afectadas por este brote. María Majabacas, buenas tardes. Buenas tardes. Simón ha anunciado reuniones con representantes de Madrid, de Euskadi, pero no ha querido concretar hasta dónde pueden llegar esas medidas, ¿no? No, ha dicho que a lo largo del día se tomaban nuevas medidas, las anunciaban, pero de momento hoy Fernando Simón, apremiado por muchas reuniones que tenía esta mañana, no ha concretado más. Hablaba de protocolos siempre consensuados con las comunidades, pero de ahí no se ha movido. Ahora mismo estamos hablando de dos zonas de riesgo, por lo tanto, valorar medidas específicas mucho más allá de las que se pueden proponer, se tienen que centrar en estas dos zonas de riesgo. Sí que hoy en esta comparecencia no ha habido mención expresa por parte de Fernando Simón a la fase en la que estamos, y sí que ha dicho que estamos ante un incremento importante de casos. Bueno, pues en el caso de Euskadi, como les apuntábamos aquí en la cadena Ser a la 1 de la tarde, el gobierno vasco va a anunciar esta tarde de manera oficial que desde mañana y hasta el día 23 van a cerrar todos los centros educativos públicos y privados a todos los niveles, desde infantil hasta la universidad. Va a ser el propio Lendakari el que haga el anuncio cuando terminen las reuniones. Una de ellas se ha terminado ya hace solo unos instantes en el Conservatorio de Vitoria. David Yurre, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se suspenden efectivamente durante 15 días las clases en todos los centros educativos de todas las etapas, desde guarderías hasta la universidad. Hay unas 40.000 alumnos afectados. También se suspenden las actividades extraescolares, aunque los docentes seguirán en sus puestos de trabajo. Ya hay tres centros que esta mañana han devuelto a casa a sus escolares, uno en Vitoria y dos en Rioja Alavesa. La drástica decisión se toma para evitar la propagación de la enfermedad, no por un problema de salud pública. Es la escueta explicación que nos ha dado el gobierno y que confirmaba con estas palabras esta directora. Se trata, es una medida epidemiológica, se trata de parar la, por lo menos lo que yo he entendido, que se trata de parar la propagación del virus. ¿Hay consenso entre los directores? ¿Había alguna discrepancia? Bueno, hay dudas de cómo organizar ahora los centros, pero bueno, en principio pues respetamos lo que nos han dicho, que ellos son la autoridad competente. Caras serias y preocupación a la salida de este encuentro, sin declaraciones oficiales que esta tarde sí realizará el Lehendakari tras la reunión de la mesa de crisis. Bueno, pues el gobierno de Madrid va a celebrar una reunión extraordinaria a partir de las 5 de la tarde. Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Se van a tomar también nuevas medidas, ¿no? Sí, eso es para lo que está convocado este Consejo Extraordinario de Gobierno. Es a las 5 de la tarde y después a las 6:30 la presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a reunir con los portavoces parlamentarios. Los últimos datos que tenemos en la Comunidad de Madrid es que se ha duplicado el número de muertos por coronavirus en 24 horas. Ha pasado de 8 a 16. También el número de afectados que ha escalado de 202 a 469. Y es que Madrid, junto a Euskadi, es uno de esos puntos en los que la situación ha escalado. La mayoría de casos ya no se restringe a pacientes que han tenido contacto con alguien infectado en el extranjero, sino que se ha constatado que existe lo que se llama contagio comunitario. Fernando Simón es el coordinador del Centro de Emergencias. En España estamos en una situación diferente. Hay dos zonas, las dos en las que me he entretenido al principio, en Madrid y en el País Vasco, en las que obviamente hay algún tipo de transmisión comunitaria y por lo tanto se van a discutir medidas específicas para estas zonas si se considera necesario. En Madrid ya se habían implementado algunas limitaciones como la restricción de las visitas a las residencias, el cierre de centros de mayores y también la suspensión de los programas de prácticas profesionales en centros sanitarios. Bueno, y además tenemos el documento de trabajo en el que ahora mismo están perfilando la estrategia el Gobierno Central, el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas para los diferentes escenarios que se pueden aplicar a partir de este momento. María Dolido, buenas tardes. Buenas tardes. De momento, José Antonio, seguimos en el conjunto de España en la fase de contención, pero podemos adelantar cuáles son esas medidas preparadas por Sanidad y las comunidades autónomas. Si hay que cambiar a la fase 2, ¿cuándo se da la fase 2? Pues cuando hay un aumento significativo de casos de transmisión local, como está ocurriendo en el País Vasco y en Madrid. Según el documento al que ha tenido acceso la cadena SER, las medidas para esta fase que se llama de mitigación son cierre de colegios, una acción que se acaba de tomar en Vitoria, uso generalizado de mascarillas para el personal de servicios públicos y personas vulnerables, suspensión de actividades de negocios y medidas en cuanto a las medidas de distanciamiento social, pues se prevé cuarentenas en municipios, suspensión de manifestaciones y reuniones masivas, acceso a las tiendas para comprar con mascarilla y restricciones en el transporte local, nacional e internacional con controles, pero sin cerrar fronteras. Escenario 3, que es el que de los brotes que son indistinguibles, dice el documento. Se añade en esta fase el ámbito laboral. Se van a aplicar en las empresas medidas en función de la gravedad, la intensidad y la duración de la epidemia. Todo esto ha sido consensuado entre Sanidad y las comunidades autónomas y cada una de ellas está tomando previa evaluación con los técnicos y epidemiólogos del Ministerio la más adecuada y específica en función de las características que presente el brote y el foco de la infección. Bueno, pues esto en cuanto al coronavirus, que tiene también su vertiente económica, los mercados de nuevo están de los nervios, pero el debate político parece pasar ya por las medidas que adopta o no el Gobierno Central en torno a esta crisis en el ámbito económico, porque el líder del PP, Pablo Casado, ha decidido convocar a los medios para pedir a Pedro Sánchez que adopte medidas urgentes e inmediatas, como hacen otros países en el ámbito económico, con un plan de choque para pequeñas y medianas empresas y autónomos, pero de paso ha acusado a Sánchez de estar sumido en el silencio. María Larrubio. Buenas tardes. El plan de choque de Pablo Casado es un paquete de medidas económicas que glosa las líneas maestras del programa electoral del PP. Mantener la reforma laboral, rebajar o aplazar el cobro de impuestos como el IVA o el de sociedades, también la devolución de lo adeudado a las comunidades autónomas o un fondo de garantía para autónomos y pymes. Casado no ha criticado la gestión sanitaria del gobierno, sino la pasividad de un Sánchez que no da la cara, decía, ante el impacto económico del coronavirus y que dirige un gobierno que da muestras de descoordinación. Cuando el gobierno no propone nada, pues a veces tiene que ser la oposición quien lo haga. Pedro Sánchez sigue sin dar la cara. Empezamos a ver ya cierta descoordinación. Nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos. La hipertrofia ministerial conduce no solo en una merma en la eficacia, sino también en la coordinación, y lo que hemos visto entre Podemos y el Partido Socialista no nos induce a ser muy optimistas en que esa coordinación sea eficaz. Casado ha asegurado que Sánchez no se ha puesto en contacto con él y ha anunciado que, aunque no será de inmediato, pedirá que el presidente del gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre la gestión de la crisis. Bueno, pues también es casualidad, pero solo unos minutos después de que Casado acusara a Sánchez de estar escondido, de no decir ni hacer nada, el presidente del gobierno hablaba en público sobre el coronavirus en un acto en Madrid con la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, y además anunciaba las primeras decisiones concretas para actuar de forma coordinada con los distintos sectores económicos. Rafa Bernardo. Sí, decisiones basadas en la ciencia, seguimiento horario, coordinación y transparencia son los cuatro criterios que orientan la acción del gobierno en esta crisis, ha dicho Sánchez, que ha aprovechado su discurso al terminar la asamblea de la Organización de Autónomos ATA para anunciar un próximo plan de choque en coordinación con los agentes sociales que se pondrá en marcha cuanto antes. Ha dicho una reunión interministerial todos los miércoles para reforzar la coordinación y que la Comisión Interministerial del Sistema Nacional de Salud se reunirá de forma estable dos veces por semana. De los efectos económicos de la crisis, Sánchez solo ha precisado que están monitorizándolos. Estamos haciendo, por supuesto, un seguimiento constante de la situación, componiendo un diagnóstico preciso e integral, también en el ámbito económico, y estamos, por lo tanto, vigilantes y en permanente contacto con los sectores, con los agentes sociales, y en caso de actuar, lo haremos conjuntamente, como lo hemos hecho, en coordinación con los agentes sociales y con el resto de administraciones. Sánchez ha elogiado al sistema sanitario, uno de los mejores del mundo, ha dicho, a sus profesionales y también su funcionamiento, ha dicho al unísono. Se preguntarán ustedes, ¿cómo están los mercados? Se lo vamos a contar ahora mismo, porque el lunes arrancaba con muy mala pinta, con un batacazo de los gordos en las plazas europeas por el temor a las consecuencias económicas de esta crisis, a la que se suma ahora la caída espectacular del precio del petróleo, que llegó a colocarse por debajo de los $30 por barril, aunque en el caso del crudo, debido de forma más directa a una guerra interna dentro de la OPEP entre Rusia y Arabia Saudí. Sira Valdés. La última hora es que en Estados Unidos el Standard & Poor's acaba de suspender su cotización durante 15 minutos por exceso de órdenes de venta que anticipaban caídas del 7% en la apertura. Aquí en Europa las principales bolsas también recogen caídas superiores al 8%. Milán supera ya el 11% y el IBEX retrocede un 8,7%, con valores como ArcelorMittal perdiendo más de un 17%. Algunos analistas hablan ya de sobrereacción de los mercados. El petróleo pierde casi un tercio también de su valor, la mayor caída desde 1991, amplificada por el incremento de la oferta tras la falta de acuerdo entre los países productores. El barril de Brent se sitúa en los $35.50 ahora. Juan Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué interés tiene Rusia en negarse a que se reduzca la producción del crudo tal y como plantea Arabia Saudí? Pues es algo muy difícil de entender, pero fundamentalmente es lucha por la cuota de mercado que tiene cada uno, y bueno, esto agrava una situación que ya venía siendo grave por el efecto del coronavirus. El coronavirus es una especie de causa de fuerza mayor, como lo podría ser un terremoto. De ahí que gobiernos y bancos centrales tengan que aplicarse pronto a abordar el problema. Y se suma esto tan extraño de una guerra que es puramente económica por el precio del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia, pero que tiene peligros enormes. Sería lo que menos me preocuparía, la caída del precio del petróleo, que hoy lo ha complicado todo. Me preocupa mucho más que Rusia y Arabia Saudí por... ejércitos interpuestos están en guerra, están en guerra en Siria y están en una malísima relación a través de Irán, entre Irán y Arabia Saudí. Es decir, que puede tener consecuencias geopolíticas que van mucho más allá de las malísimas económicas que estamos viendo hoy. Quizá las bolsas han asustado porque no contaban con esto. Claro, sí. Yo pensaba que hoy las bolsas, tras el cierre del viernes, Nueva York, que fue relativamente bueno, abrirían al alza, pero claro, la caída del precio del petróleo en un 30 o un 35% es que lo ha descolocado todo. La comparación con 1991 es buena por la magnitud de la caída, pero en aquel momento las bolsas aquel día subieron un 4,5%, porque era una situación completamente distinta a la actual. Y creo que en pocos días todo el mundo habrá hecho sus cálculos de nuevo con ese precio del petróleo a la baja que favorece a las economías importadoras de petróleo, y que esto será algo pasajero por la parte que corresponde al precio del petróleo. ¿Y deben los gobiernos tomar medidas con carácter urgente? Se lo pregunto porque hoy mismo el ministro francés de Economía ha pedido un plan de estímulo masivo en Europa. Sí, es es urgente, urgentísimo. Ya vamos por detrás de los acontecimientos. Ya China, los gobiernos regionales tienen un plan enorme de 1,3 billones de dólares para infraestructuras, y vamos por detrás de los acontecimientos también en la intervención de los bancos centrales. Hay que tener en cuenta que esto es una causa de fuerza mayor, lo del coronavirus, y se suma ese choque entre Arabia Saudí y Rusia, que pone una incógnita geopolítica enorme también para el futuro de los próximos meses, más habida cuenta de que Trump estará obsesionado con su campaña electoral, y es una combinación malísima, por lo tanto. Pues, señor Crespo, muchísimas gracias, y a pesar de todo, buenas tardes. Un saludo. Igualmente, gracias. Iremos a París, por tanto, para que Carmen Vera nos amplíe qué ha dicho exactamente Bruno Le Maire en esa entrevista a France Inter. Adelante, Carmen. Buenas tardes. Ante el freno casi en seco de la economía francesa, certificado hoy por el Banco de Francia, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha reunido a los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. Le escuchamos. Ahora lo que se espera es la respuesta europea efectiva, pero insisto, esta crisis económica y sanitaria es también una crisis política en la Unión, y espero que la Unión Europea responda rápido a esta llamada, capaz de actuar con respuestas fuertes, coherentes, creíbles para los mercados, para afrontar la crisis económica que atraviesan muchos países europeos. No solo las empresas que suministran en China o venden a países asiáticos están afectadas, también los servicios, el transporte, el turismo, la restauración y hostelería, la cultura y el ocio. El ministro anima a las empresas a declararse en baja actividad. Recibirán respaldo y liquidez, ha asegurado el Banco de Francia, que estima que la economía solo crecerá este trimestre el 0,1%. El gobierno alemán trabaja para asumir el pago de hasta el 60% de los salarios de quienes no puedan acudir a su puesto de trabajo. Carmen Viñas. Evitar la pérdida de puestos de trabajo y asegurar que las empresas alemanas cuenten con suficiente liquidez. Estos son los objetivos que se marca el plan de emergencia del gobierno de coalición para amortiguar los efectos económicos del coronavirus, ya con 1.100 casos en el país. Entre las medidas destacan compensaciones para las empresas que se vean obligadas a aplicar la jornada reducida, de tal modo que la Oficina Federal de Empleo asumirá un 60% del sueldo neto que dejen de percibir los empleados obligados a una reducción de la jornada, y esta podrá implantarse cuando afecte a un 10% de la plantilla. Las empresas, además, recibirán el reembolso completo de las cotizaciones a la Seguridad Social por las horas de trabajo perdidas. El plan también incluye aplazamiento de impuestos e inversiones adicionales por valor de 3.100 millones de euros en cada anualidad desde 2021 a 2024 para permitir, según dice el acuerdo, que se asuman nuevas prioridades. Italia vive su primera jornada laborable más atípica de las últimas décadas, sin precedentes en tiempo de paz. 16 millones de personas aisladas. Corresponsal en Roma, Ion Solés. Buenas tardes. Miles de personas que salieron hacia el sur de Italia pocas horas antes de decretarse el aislamiento de 26 provincias han comunicado a sus respectivos centros de salud que observan la cuarentena siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Hoy preocupa en Italia, por un lado, los aproximadamente 350 enfermos en cuidados intensivos, la mayoría ancianos aquejados de otras dolencias. Se ha establecido un puente aéreo con helicópteros de la aeronáutica militar para el traslado de enfermos menos graves a hospitales del centro y sur del país para descongestionar los del norte. Y preocupa la revuelta en las cárceles italianas que se ha extendido a casi todos los centros penitenciarios del país contra la decisión de suspender las visitas y permisos temporales. Hasta ahora son 6 los presos muertos en enfrentamientos con la policía. Bueno, pues en nuestro país, instituciones penitenciarias va a poner en marcha una serie de medidas para evitar los contagios en las prisiones, sobre todo con la restricción de visitas a los internos en aterradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la circular se remitió el viernes a todos los centros penitenciarios del territorio español y recoge la prohibición de prisiones de que los internos reciban visitas de personas procedentes de zonas de transmisión comunitaria. Así aparece en esta circular. Tampoco se van a realizar salidas a diligencias judiciales, es decir, a juzgados, de los casos confirmados o que estén en sospecha, y tampoco traslados de los casos confirmados o de sospecha, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias. Además, se va a suspender reuniones o acciones formativas dirigidas a trabajadores o a internos que impliquen el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios, y se aplaza también los congresos y seminarios de formación de los profesionales fuera de los habituales de su centro. Yo soy tu padre. No fastidies. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás miles de artículos de vendedores profesionales y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, ocio, deporte. Y hoy, cupón del 5% adicional para que te compres lo que quieras. ¿Dónde? En eBay.es. Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada. Rastreator. Tener olfato. Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones? Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas. Te falta una. ¿Cuál? ¡Jugar juntos! ¡Un abrazo! Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Uzi! ¡Uzi! ¡Uzi! Cualquiera creería que esto es una mujer pidiendo ayuda durante una detención ilegal. Nadie pensaría que es una fan de un grupo de pop coreano saludando a sus ídolos. Para entender el contexto, suscríbete a Los Hechos. El País. Pedir un préstamo en Vibus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Hora 14, José Antonio Marcos. Y apenas unas horas después del Día Internacional de la Mujer se confirma un nuevo crimen machista en Valencia. La víctima tenía 37 años y dos hijos menores. Juan Magraner. Ocurrió el viernes por la noche en el municipio valenciano de Vilanova de Castelló. Según el detenido, el arma, una pistola, se le disparó de forma fortuita alcanzando a su pareja en la cabeza. Pero los investigadores se centraron de inmediato en la hipótesis de la violencia machista y se confirma. No había denuncias previas. Ella murió ayer en el Hospital La Fe de Valencia. Deja dos huérfanos de una relación anterior. Él ingresó en prisión el sábado como sospechoso de homicidio sin fianza. La jueza se inhibió de inmediato en el juzgado especializado de violencia de género. Este mediodía ya se han producido los habituales minutos de silencio. Es la segunda víctima de la violencia machista este año en la comunidad, la que hace 15 en España. Y el gobierno anuncia una moratoria en los desahucios derivados del impago de alquiler para las personas o colectivos en especial situación de vulnerabilidad. Javier Ruiz. Buenas tardes. El gobierno va a aprobar un real decreto mañana, una moratoria para los desahucios en casos de compra. Pero además, Pablo Iglesias, Carmen Calvo, anuncian una modificación de la ley de arrendamientos urbanos para frenar los desahucios del alquiler, tanto en casos de impago, cuando pertenezcan a zonas especialmente tensionadas y los caseros sean fondos buitre, como para ciertos colectivos considerados vulnerables. Las familias monoparentales, por ejemplo, van a pasar a ser consideradas así y, por tanto, el desahucio será más difícil. Ahora mismo se van a cambiar cuantías, se van a cambiar colectivos para frenar los desahucios cuando se modifique esa ley. Probablemente en junio. Y primeras palabras de Inés Arrimadas tras la reconquistada presidencia de Ciudadanos, que rechaza cualquier posible acuerdo para integrar en la ejecutiva a Francisco Igea. Óscar García. Un día después de las primarias en Ciudadanos, Arrimadas e Igea no aparcan sus diferencias. Pues que evidentemente lo que tenemos que hacer todos es aceptar el resultado de las urnas. Un partido unido no es un partido unánime. Hay que saber distinguir ambas cosas. Igea ha dicho que no quiere ningún puesto en la ejecutiva. No es mi intención en ningún caso ni solicitar ni aceptar puesto alguno en la ejecutiva de nuestro partido. Pero es que Arrimadas tampoco se lo iba a ofrecer. Es que el señor Igea y todos los demás ya están integrados en Ciudadanos. Tras las elecciones de ayer, Ciudadanos se prepara para la Asamblea General del fin de semana, donde se definirán los nuevos estatutos y la estrategia política. Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Pide cita en el 900-101-001. Vitaldent. Renueva tus viejos electrodomésticos en el Kilos por Euros de MediaMark. Ahórrate un euro por cada kilo de tu nueva nevera, lavadora, lavavajillas, horno y 3 euros en vitros y campanas. Más renoves en tu tienda y en MediaMark.es. Si ya tienes un par de Skechers, este anuncio no es para ti. Porque ya sabes que es el calzado más cómodo del mundo. Este anuncio es para todos aquellos que no han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado su ligereza y la comodidad que proporcionan las plantillas Skechers Air Cool Memory Foam. Es como caminar sobre las nubes. Así que hemos hecho este anuncio para ti con la esperanza de que veas la luz. Skechers, vive cómodamente. Disponibles en tu tienda Skechers más cercana o en cualquier sitio que vendan zapatos con estilo. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. También esto pasará, como titula Milena Busquets su libro más célebre. Habrá dejado muerte, enfermedad e incertidumbre. Italia aísla la mitad del país para evitar la propagación de la plaga. Realidad y miedo. Una combinación que afecta a la parte más arriesgada de la edad. Salir de casa es un riesgo. Es un riesgo desplazarse en aviones o en trenes o en autobuses, o ir a estadios o simplemente estar juntos. Esperemos que pronto se diga que la incertidumbre está provocada también por las exageraciones. Ojalá. Gracias, Juan. Y antes de marcharnos, Toñi. Todos los colegios de Vitoria, públicos y privados y de todas las edades, estarán cerrados a partir de mañana y durante 15 días.